Gracias a todos los presentes, Cámara de Comercio, distintas instituciones, colega Fernández Oro, Presidenta del Consejo, Periodismo. Todo en el Estado, cuando se hace con acto. Nos estamos acostumbrando de a poquito, pero realmente tiene el valor de que el Estado somos todos y todas las acciones de Estado tenemos la obligación de mostrarlas, ¿no? Sin ningún afán político, como siempre repito yo, de querer generar prestigio político, sino de nuestra sana obligación de tener que informar. Y en este caso, bueno, siempre es lindo poder compartir el trabajo, y en este caso un trabajo que, como definición, es enseñar a pescar, ¿no? Y no regalar pescado, que en definitiva, cuando uno enseña a pescar, es un capital para toda la vida, y es lo que necesitamos las personas para desarrollarnos, la educación, la formación, la capacitación. Así que sin duda que es muy lindo poder hoy inaugurar estos talleres laborales. Estos talleres están exclusivamente dedicados a generar oportunidades de trabajo, teniendo ya una formación previa en oficios que, como bien lo dijo Gonzalo, se han seleccionado, que tienen mercado, ¿no? que tienen demanda. El sentido práctico de hacer talleres laborales, conociendo las necesidades locales o regionales, creo que es lo correcto, y es la forma de asegurar en mayor medida después la inserción laboral de las personas que hagan este tipo de capacitación. Me decía recién Gonzalo que está presente la Cámara de Comercio, y no es casualidad, sino que de alguna forma el trabajo en conjunto con los comerciantes locales para conocer las necesidades es la forma en que el municipio articula este tipo de talleres para que realmente tratar de darle la mayor seguridad a lo que los comercios locales necesitan. Y en este aspecto también ellos van a ser un poco quienes certifiquen, ¿no es cierto?, la calidad y de las capacitaciones, y a su vez, de alguna forma, el resultado, la evaluación final de cada persona que va pasando por estas capacitaciones. O sea que, aparte de que el municipio dice que está haciendo capacitaciones y las hace, va a haber una mirada privada para certificar, que va a ser la Cámara de Comercio quien va a dar los certificados, que sin duda van a avalar a esa persona que cuando se presente a buscar un trabajo, no solamente recibió un curso del Estado, sino también que el privado participó y avala que está preparado para la función para la cual se presenta. Así que bueno, un gusto, realmente este es el inicio. Como bien lo describía Marta, los ex talleres APE, hoy hemos hecho alguna división en cuanto talleres que estén orientados a la inserción laboral y a que la persona encuentre un porvenir, encuentre una actividad con la cual pueda desarrollar su vida y la de su familia. Y después están los talleres más de vocacionales, talleres más sociales que tienen que ver con la contención, que tiene que ver con la cultura, con los artesanos, que también es un medio de vida, pero que sabemos quizás quien elige una vida de desarrollar una actividad de artesanía tiene mucho de vocación, y también, por supuesto, también como medio de vida. Cuando uno va a estudiar mecánica de motos, bueno, la idea es ir a trabajar a un taller de motos y algún día tener su propio taller y, bueno, y agrandar su negocio, porque obviamente todos buscamos un crecimiento. Por eso que lo hemos dividido en realmente esto que va directamente orientado a paliar la desocupación, y para esto, como bien dijo Marta, y creo que todos somos testigos de que a veces viene alguien a pedir trabajo, un comercio, una empresa, y cuando uno empieza a mirar el currículum no tiene nada para ofrecer, a veces ni siquiera la escuela primaria. Entonces este enorme déficit educacional, obviamente es básico que desde el Estado nos ocupemos de formar a las personas en una profesión, en un oficio, y ahí sí le damos oportunidad para que esa persona realmente tenga una oportunidad laboral. Porque si no, y nos pasa quienes tenemos comercios, empresas, uno no sabe con qué excusa decirle, mirá, no tengo lugar ahora. La realidad es que uno ve que no tiene nada para ofrecer, salvo darle una escoba muchas veces. Y así que bueno, esto es la realidad que vivimos, es la que tenemos que trabajar todos, ¿no? Y por supuesto, en este caso el Estado municipal, si hay una forma de elevar la calidad de vida de la gente es con la educación y con la capacitación. Ya que, así como lo dijo Gonzalo, es una de las visiones que teníamos previo a ser elegidos y previo a asumir. Trabajar fuertemente en la educación, en la capacitación. Este es un inicio y, por supuesto, va a ser una conducta que vamos a llevar adelante, si Dios nos permite, durante toda nuestra gestión. Gracias a todos por estar. Un hermoso inicio. Gracias a los formadores que han sido seleccionados, idóneos cada uno en su oficio, y que a su vez, aparte de ser buenos en lo suyo, ahora van a tener que ser buenos docentes, que no es lo mismo poder expresar los conocimientos para que lleguen y para que queden en la otra persona, que creo que ese es el arte de ser docente, ¿no? Distinto a que uno sea especialista en algo. Así que les deseo lo mejor en esto, que todos los conocimientos que ustedes transmitan realmente queden en la persona y sean el nuevo capital que ellos adquieran para llevar una vida y una familia adelante. Bueno, gracias a todos, buenos días para todos, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana para todos.